Hace tiempo que nuestras comunicaciones a través de terceras personas. Te siento cerca y a la misma vez lejos. Quisiera decirte tantas cosas. Sé que te dijeron de mí, que pregunto por ti y que no me puedo aguantar las ganas que tengo de ti. Pero me dijeron que tú también piensas en mí y que no me puedo olvidar y que lo quieres repetir. ¿Qué haces tú si piensas en mí de 5 entre noche? Si no puedes sacarme de tu vida, si sabes que soy el que te conoce, no dejes tan sé que pasen los días. Extraño que digas lo que sentías, mirarte mientras te hacía mía. Contigo cumplí con mi fantasía, sin ti mi cama se encuentra vacía. Sabía que no olvidaría la manera en que te consentía. Yo te lo decía que eres la nena mía y tú siempre conmigo por la maldimanía. Tú le erías, mi placer es loco. Que no para de contar dinero.